con mucho gusto dando la bienvenida a nuestra invitada, Raquel Navarro, para hablar, uno dice de un día, de una fecha, pero es de un tema que cada vez tiene más lugar en la vida de todas las personas, me parece, porque todos, o en la familia, o en el barrio, o en el trabajo, o en el centro de estudios, donde sea, conocemos gente que tiene el síndrome de autismo. Ahora nos va a corregir Raquel y nos va a decir bien cómo hay que decirlo, pero le damos la bienvenida y adelantándonos a lo que va a ser mañana, es un día internacional el que estamos mañana conmemorando, que es un día para hacer conciencia sobre el autismo, ¿no? Es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Buen día a Raquel Navarro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, contentas de recibirte, porque estamos recibiendo a la Asociación Civil Autismo en Uruguay con un trabajo permanente. Si no tenemos mal, es desde el 2014 que ustedes están trabajando. Exacto. En el 2014 nos iniciamos ya, hago énfasis porque lamentablemente no los primeros años ni mencionábamos esto, pero ahora la situación es toda tan confusa que hago énfasis en que desde que nos presentamos como organización ya éramos una organización legítima. Claro, claro, Asociación Civil Autismo en Uruguay. Y trabajando sobre un tema que tal vez hasta ese momento cada familia, y muchos hoy todavía, ¿no?, tiene que debatirse sola con una persona en la familia, fundamentalmente, que tenga el tema del autismo en la vida cotidiana. Y me imagino que cambia mucho la cosa cuando vos tenés una asociación a donde podés recurrir para consulta, para tener compañía también en el tema, para orientarte. Sí, me imagino que sí. Es decir, muchos nos dicen esto. También somos absolutamente conscientes de que podríamos hacer mucho más si tuviéramos los recursos necesarios. Seguro. Estamos permanentemente constante, en todo estamos limitados por la falta de recursos, absolutamente todo, porque a veces yo tengo la sensación, sobre todo desde organismos del Estado, que no comprenden que una cosa es tener a 5, 10 personas en una oficina, a 10 organizando algo, y otra cosa es que una persona haya una persona que organiza, que distribuye, que atiende, que da, ¿me explico? Entonces las limitaciones son grandes. Igual creo que hacemos una diferencia y hemos hecho una diferencia a lo largo de esos años, de pasar de ser cualquier cosa a pasar a hablar seriamente de autismo, con datos científicos, siempre trabajando muy en base a lo que se puede demostrar y a lo que el mundo ha ido demostrando a lo largo de los años. El mundo, me refiero al mundo científico, el mundo médico especializado. Digo, existe otro mundo aparte de Uruguay, donde las cosas se manejan de otras maneras, y eso es lo que nosotros apuntamos, a que todo mejore. Son 12 años agotadores, vamos, este año cumplimos 12, en realidad son 11, este año cumpliremos 12, de muchísimo trabajo, y donde fuimos en la medida, a ver, la asociación nace porque nos dábamos cuenta de que no se trabajaba seriamente, de que era necesario trabajar de otra manera, era imprescindible trabajar de otra manera para el autismo, pero evidentemente desde la percepción de uno, que de repente no era la realidad de todas las familias que tenían una persona con autismo. En el caso mío concreto, evidentemente yo sabía las altísimas necesidades de una familia, pero no imaginaba que podían existir familias que estaban tan mal. Claro. ¿Mal en qué sentido? En todos. Mal en todos. Lo primero es aclarar que el autismo es un espectro, son, en realidad, según los últimos manuales diagnósticos, son trastornos, un espectro de trastornos del neurodesarrollo. Eso es el autismo. Ahora, justamente una de las, ya muy mayor, pero una de las grandes investigadoras del autismo, acaba en una entrevista de decir que ya duda de que esta definición pueda continuar dándose. ¿Por qué duda? Yo ya lo dudaba también. Hace, inclusive en los cursos lo he dicho muchas veces, yo ya no soy tan... La idea era excelente, pero tan mal aplicada no se ajusta a la realidad y no coincido con ella. ¿Cuál es la idea, Raquel, perdonanos? Sí. ¿Cuál es la idea que está en duda ahora? La idea que está en duda es que hoy se mete todo dentro del espectro. Ah, sí, claro. Y eso no es así. Claro. No todo es autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo en Uruguay, ocurre en otras partes del mundo también, pero acentuadamente sí. En Uruguay, por las grandes carencias que tenemos, ocurre que parece todo un show. Quienes se ven, quienes hablan, quienes aparecen, de qué se menciona, son personas que muchas veces, razonablemente, hay que tener dudas de que tengan autismo. Porque imagínate que en Uruguay se están diagnosticando a personas mediante test, por ejemplo. Y el autismo no se diagnostica mediante test. Tú puedes utilizar un test como una herramienta de ayuda cuando tenés alguna duda. Pero el diagnóstico siempre es clínico. Y si tú haces un diagnóstico mediante el A22, por ejemplo, que se ha puesto como de moda, y lo cobran muy bien. El tema del fondo es ese, es que se cobra muy bien. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Entre el 40 y el 50%, y eso está demostrado científicamente, de las personas que son diagnosticadas mediante ese sistema, son falsos positivos. Uh-huh. Claro. Entonces, no es lo mismo no mostrar las realidades de un autismo moderado y severo, no es lo mismo a la hora de elaborar políticas públicas, a la hora de presentarlo a la población, a la hora de todo. ¿Sabes qué ocurre? Yo lo que veo es que el autismo moderado y severo como que dejaron de existir. Y eso es terrible. No hay educación, no hay ayuda social, no hay terapias, no hay tratamientos médicos, no hay nada para los autistas moderados y severos. Uh-huh. Y bueno, ¿eso qué conlleva? Conlleva lo que tenemos en la asociación y que nos llegan todos los días y que no sabes qué hacer. Claro. Que no sabes qué hacer. Que chicos, tenemos una chica que tiene 7 psicofármacos le están dando. ¿Cuánto? 7. Por ejemplo, que tomen 5, pero tenemos cantidad, 5, sí, 6. Sí, sí. Esta fue con 7 y pidiendo autorización a la madre para darle un octavo, que querían que firmara y la madre se negó. Bueno, ahora estuvo internada, evidentemente ni el cerebro ni el corazón soportan esas cosas mucho tiempo. De esas cosas Uruguay no habla. Sí. Y es lo peor que puedes usar. Raquel, buen día. En esto que comentabas, bueno, de la necesidad, aparte del día de concientización del autismo, de todo el año, ¿no? Hablar, ponerlo en mesa, trabajar en espacios educativos. La asociación, bueno, plantea también estos espacios educativos para adolescentes, jóvenes, también una especial, todas las edades, también especiales formaciones para los padres, asistentes, profesionales. Contanos un poco más también sobre, bueno, ese trabajo que vienen realizando y las instancias que tienen. Bueno, nosotros tenemos cursos desde que comenzamos. El primer año no teníamos espacios propios. También uno también comienza y va aprendiendo. Vas viendo lo que se necesita, vas viendo lo que da resultado, vas viendo lo que hay que corregir. Si tenés la mente amplia, abierta y estás dispuesto a interactuar con el medio ambiente de forma seria, tú vas modificando cosas. Lo cierto es que el primer año hicimos jornadas formativas en un lugar que nos prestó el Sindicato de Trabajadores de CUSA el 8 de octubre y después ya comenzamos con los cursos. Fueron los primeros cursos sobre autismo en Uruguay. Bien, eso lo mantenemos hasta ahora, ¿tá? Siguen siendo gratuitos, son cursos de bastantes horas, es lo mejor que hay en Uruguay. Lo que pasa es que también estamos con otros problemas, que es el tema del reconocimiento de eso, ¿no? En el mundo desarrollado, el conocimiento se reconoce. y en Uruguay no se reconoce el conocimiento. Entonces ya entras en cosas que son, entras a patinar, a no poder caminar con seguridad en la sociedad toda, me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces siguen, ahora dentro de poco comenzamos, generalmente hacemos dos en el año. Este año yo estoy con un estado de agotamiento muy grande que ha afectado mi salud de forma seria, y el estrés, y se va a realizar un curso. Pero sí, se va a seguir haciendo, en la medida que tengamos fuerzas y vidas, lo seguiremos haciendo, pero no encontramos respuestas, no encontramos cómo trasladar esto y poder cambiar la realidad del país. En realidad, a lo que apuntamos es a eso. Yo te pongo un ejemplo. No logramos, tenemos un anteproyecto de ley que tiene más de 20.000 firmas, pero no logramos una ley seria en el Parlamento. Después salen chistes, bromas, como poner una ley que diga el 2 de abril es el Día Nacional de Concientización del Autismo. Sí tenemos el Día Internacional. Claro, claro. O la otra que sacaron, porque es un negocio que montado al respecto, de la ley de los girasoles. Absurdo. Los girasoles son... pero ¿sabes lo que pasa? Que llega un punto que voy a decir, bueno, me están sacando de foco, me están haciendo discutir por colores, cuando lo que tenemos que discutir es sobre educación. Entonces no hay nada, está todo muy claro los caminos a seguir. Nosotros inauguramos hace 7 años lo que llamamos Casa Win o Centro Win. Cuando inauguramos le llamamos Centro Lorna Win. Hoy, entre casa, es la Casa Win, para los chiquilines es la Casa Win. ¿Esa es en Ciudad Vieja? Eso funciona, está funcionando en Sayago. ¿La de Sayago, la de Garzón y Danubio? Cuando nosotros inauguramos la Casa Win, la inauguramos en Ciudad Vieja porque aún no teníamos preparado el espacio de Sayago, estaba en obras. Claro. Nosotros primero preparamos Ciudad Vieja y después Sayago. Hoy esa parte funciona en Sayago porque es un lugar abierto, tenés huerta, es un lugar hermoso además. Para los chicos, y es solo de ellos, y en Ciudad Vieja, bueno, tenés las evaluaciones, las entrevistas, los cursos, el funcionamiento de la organización, en fin, hay un montón de actividades que se realizan en Ciudad Vieja. Pero con los chicos, ahora, ¿cuál es la idea original? La idea original es que nosotros tuviéramos, porque la Casa de Ciudad Vieja es muy grande, es muy linda, y podría perfectamente continuar teniendo chicos también en Ciudad Vieja. Claro. Volvemos a la falta de recursos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lamentablemente. Ustedes tienen que lidiar además con el tema salud, el tema educación, todos los temas. En cuanto a relacionamiento con el gobierno y demás. Lo que tenemos, el problema principal para el autismo, no digo nosotros, porque en definitiva nosotros somos una organización y bueno, lo que importa es lo que hay detrás, que son los chicos, la familia. Lo que falla es la voluntad del Estado. Acá es terrible. Yo te pongo un ejemplo. La ministra de Salud Pública no nos recibió cuando era senadora. Uh-huh. Y no nos recibió siendo ministra. Sí. Entonces yo le digo, la señora no puede decir que no le gusta cómo trabajamos porque no nos conoce. Y además lo que está atrás es lo más importante, los chiquilines. Exacto. Chiquilines. Entonces, y adultos. No tiene edad. No tiene edad, entonces, claro. Entonces, yo pregunto, está bien que ha recibido personas que son sus amigos, pero ese no es el Uruguay que yo quiero. Sí, uh-huh. Sí. ¿Este año va a haber algo oficial por el tema del día de mañana? ¿Nuestro? Oficial, digo, del gobierno. No, oficial nunca hay nada. Nunca hay nada. Yo buscaba y buscaba y no encontré, pero pensé que puede ser un problema mío. No, oficial nunca hay nada. Acá la primera actividad grande que existió en Montevideo, creo que en el interior alguna otra cosa se había hecho, pero en Montevideo la primera actividad fue la nuestra. Claro. Primero, lo primero visible, la primer bandera, el primer logo, la primera actividad, la primera carrera, el primer discurso, la primera carta, el primer curso, ¿qué quieres que te diga? Sí, estoy sí. poniendo ejemplos y el primer espacio exclusivo, ¿está? Sí. Muy restringido, porque si, para trabajar de forma adecuada con personas con autismo, y nosotros tuvimos que optar por una franja etaria y optamos por adolescentes y jóvenes, que eran los más desprotegidos, porque sí. quedaban... y bueno, y eso, para trabajar adecuadamente con ellos, tenés que trabajar el uno a uno, gran parte del tiempo. Y bueno, y eso es costoso, pero los resultados, a ver, yo quiero que venga, me gustaría que viniera el presidente de la ANEP, la ministra de Salud Pública, el ministro del MIRES, que tampoco nos contestó la carta que solicitábamos entrevista. Yo quisiera que vinieran y vieran los avances que se pueden lograr, que lográs con todos. Porque hace poco oí una crítica, porque nos critica todo el mundo, porque claro, oí una crítica que decía que los chicos que salían y de la asociación, era terrible como trabajar en la asociación, porque después los chicos no querían entrar en ningún otro lugar. No, eso es lo bien que se trabaja. Lógico, lógico. Ellos no quieren entrar, pero mueren por volver. Sí, sí. Si alguien que está escuchando, Raquel, quiere acercarse, sea porque tiene a alguien en su entorno, o porque lo sufre, porque quiere colaborar, ¿qué hace? ¿Se dirige a los centros de ustedes, a estos dos, Ciudad Vieja y Sayago, o cómo se comunica? Sí, nosotros, mira, en Ciudad Vieja, no, volvemos a lo mismo, la escasez de recursos. Nosotros no podemos recibir sin tener. Recibimos a todo el mundo. Sí. Nadie puede decir, pedimos una entrevista y no nos recibieron. El que diga eso miente. Claro, claro. Ahora, tienen que pedir una entrevista, porque sí. No tenés personal para estar todo el día atendiendo. No, pero además no es cualquier personal que exacto, pueda atender. Exacto, exacto. Estas cosas se atienden uno a uno también, y contemplando la realidad que es totalmente diferente. Entonces, hay que buscar horarios y espacios. Por lo tanto, se piden entrevistas por sí. WhatsApp, por mensaje de WhatsApp, no llamen, porque volvemos a lo mismo, estamos lógico. Siempre soportados. Siempre se contesta, siempre. Se ¿hay un teléfono para dar? Sí, 098-874192, mensaje de WhatsApp. 8741-92-098. Bien. Bien. Y lo otro, en el caso de Sayago, ¿se puede ir directo o lo mismo? No, en el caso de Sayago no se puede venir. Lo que yo te comentaba, ese sí. es el espacio de los chicos. Perfecto, perfecto. Ese espacio es para ellos. Tenemos todo el otro, entonces no vamos a estar alterando, porque el autismo es complejo, sí. Es altamente complejo. Nosotros también estamos, si nos ponemos a atender gente, no trabajamos con los chiquilines, ¿en qué quedamos? Está claro. Algo no, es de los chicos. Podemos de repente algún día hacer, una vez al año hacemos una exposición o alguna cosa así, pero en el día a día no hay que trabajar de otra manera. También. Hay que trabajar de otra manera. Bueno. Y bueno, para, no sé, veo que están eso da para hablar muchísimo tiempo. Da para muchos. Pero, lo que pasa es que tenemos que hablar no solo para el 2 de abril. Tenemos que hacer exacto. el compromiso de que hablemos en otro momento, ya con más tiempo, e incluso que ustedes puedan venir por el estudio. Bueno, recordarles, el 2, yo ya sé, no sé ni en qué día vivo. Mañana estaremos entregando una carta que va a ser la quinta que dejemos en torre ejecutiva para el presidente. Nunca nos han contestado. Un día escribiremos un libro sobre las cartas dejadas al presidente. ¿A qué hora van mañana? A las 3 de la tarde. Perfecto. Y después, el sábado, tenemos la actividad esa grande que hacemos con juegos, carrera para niños, exposición de trabajo de los chicos, en el Parque Rivera desde las 3 de la tarde hasta las 6. Perfecto. Perfecto. ¿Está? Son las dos actividades donde estamos invitando a la gente que participen ambas en la Plaza de Independencia, aunque sea para estar ahí un ratito. Muy bien. Tampoco la gente es muy de participar. Acá el autismo no llama, no convoca, no obliga. Bueno, pero hagamos el esfuerzo desde acá de convocar también y que confiar en que la gente va a participar, que se acerquen allí al Parque Rivera, entonces, a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, el mismo sábado. Exacto. Muchísimas gracias, Raquel. No, por favor, gracias a ustedes. Y quedamos con ese compromiso entonces de conversar en otro momento. Exacto, y de repente les sugiero, piénsenlo, a ver si es viable, ir tocando temas, porque si no, como tenés que tocar todos los temas, pero un día tocar el tema salud, otro día educación, otro día seguridad, digo, les sugiero eso, porque de lo contrario es como que tocas, pero no entras en ninguno. Exacto, perfecto, hacemos un plancito. Dale, buenísimo. Bueno. Un abrazo. Bueno, otro para ustedes, que pasen muy bien. Raquel Navarro, entonces, de la Asociación de Autismo de Uruguay. Hoy me ha vuelto a herir solo con brillar y acordes me arranca.